Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con 3 minutos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? ¿Qué tal? Súper bien. Marte suena medio cansada. Se acaba de correr el maratón, va a llegar, apenas y llegó de correr el maratón. Ya sí, no vamos a tener el programa, nada más el Lobito y Venus. ¿Cómo estás, Lobito? Muy bien, ¿qué cuentan, caray? Todo súper bien. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un temita. Yo creo que a todos nos queda el saco, yo creo, porque vamos a hablar acerca de la impaciencia. Hay personas que tú le preguntas, ¿eres impaciente? Apúrate, ¿no? Que tengo que ir al baño. Y cosas así, ¿no? A veces uno se impacienta porque va a tener una entrevista de trabajo, porque le hicieron análisis médicos y está ansioso de saber con los resultados, está impaciente. Principalmente si son de SIDA, ¿no? Pues cuando son de alguna enfermedad crónica, pues me imagino que es cuando alguien es muy difícil de que tenga paciencia, ¿verdad? Pero hablando pues de la impaciencia, está muy relacionado con la ansiedad. ¿Sabían eso? ¿Saben que ustedes si son ansiosos pueden pues ser impacientes a causa o como consecuencia de la ansiedad? Sí, y eso llega a pasar a que te llega a enfermar o te llega a volver más viejo hasta eso. Se envejece más rápido, exacto, ¿no? Y bueno, antes de empezar con este... Por eso se llama la truena y así... vuelvo paciente. Se ve, Lobito, se ve. Cada vez viene diferente imagen, diferentes... historias que dice, wow. Bueno, pero antes de comenzar el tema, los queremos invitar a ustedes, si ustedes han tenido alguna experiencia, pues que les haya tocado ser demasiado pacientes o impacientes y que hayas dicho, wow, aquí sí la regué por ser impaciente, o tal vez aplicaste la paciencia cuando pensabas que no podías tenerla y quieres compartirlo con la audiencia. Recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloradio.com en la pestaña de contáctanos, o en la página principal, o en Facebook nos puedes encontrar como Sexy Lo Radio y nos puedes mandar un inbox, pero que sea pues ahorita, ¿no? Pues para poderlo dar al aire. Y si no, si no lo quieres compartir con nosotros, pues también ahí lo para el público o para ustedes. Y bueno, como les decíamos, hay personas que dicen ser muy pacientes, y cuando de repente tienen que ir a una boda o tienen que ir a un lugar especial, al templo, qué sé yo, se van a casar, ahí sacan la verdad. Sí, ¿no? Hay, bueno, hay momentos de que de repente, ¿qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva? Cambia la lo que es la impaciencia. Supongamos, hay unos amigos de que cuando van a misa, ellos como que sí, así muy tranquilos y llegan media hora más tarde, pues dicen, ¡ah! En la misa. Exactamente, pero cuando es una película, Woods tienen que estar 5 minutos antes de los previews. Wow. Bueno, pues muchos se cuestionan si tener ansiedad también te ocasiona impaciencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Tú, claro, Marte? Claro. Y así es, ¿no? Pero lo que no se sabe es si la ansiedad provoca la impaciencia o la impaciencia produce la ansiedad. El caso es de que ambas opciones son posibles, o sea, tanto uno como la otra puede ser el primer pasito, ¿no? Que vaya jalando a la otra. Sí, o sea, bueno, yo, en mi opinión, también hay cosas más severas que a veces se dan dentro de la mente de cada quien que causa la ansiedad y por hecho, o sea, viene la impaciencia. Pero creo que viene de alguien que no aguanta antes de tener algún ¿cuál es la palabra que estoy buscando? En psicología, cuando te dan una recompensa. Ok. Que es cuando vienen las recompensas demasiado rápido o tú te estás fabricando las recompensas artificialmente, te empiezas a tener esta forma de ser que es vivir demasiado rápido y obtener las cosas sin trabajo. Eso a la larga te va a causar ser impaciente para cuando las recompensas no vengan inmediatamente o que simplemente no vengan, ¿no? Porque está probado que a la gente que se le da las cosas mucho más fácil en la vida, de repente cuando ya no son tan fáciles, pues se vuelven un manojo de nervios, ¿no? Y se vuelven muy impacientes, no pueden soportar la lentitud o no soportan ni siquiera hablar lento con gente que habla a una velocidad normal. ¿Sabes? Wow. Que dicen que un estudio del Washington Post dice que lo que es la impaciencia o la ansiedad llega a producir obesidad. ¿En serio? Yo pensaría que te pone lo contrario, ¿no? Porque te acelera tu metabolismo también por la ansiedad, pero que te causa obesidad. Sí, yo creo que debe ser porque empiezas a comer comida rápida, ¿no? Oh, pues sí, cuando tienes mucha hambre, ¿cierto? Y ya lo quieres, pues vas a una tienda, pues de hamburguesas o cosas así, y o pizza, y ya la quieres, no quieres cocinar, no la quieres preparar, y bueno, suena lógico, ¿no? Sí, también yo creo que también la misma ansiedad te hace comer más, ¿no? Antes de que te des cuenta que ya estás lleno, estás comiendo, pero ahora sí por comer, ¿no? Ahora sí que por nervios, ¿no? Sí, entonces hay que aprender primeramente, pues identificar, ¿no? Si eres impaciente o ansioso, yo creo que cada uno puede identificar ese punto, no es algo que quede oculto o algo que lo puedas esconder para otras personas, porque es algo muy notorio. Y yo imagino que todos hemos sido impacientes en algún momento, pero si realmente eres impaciente en todas las áreas de tu vida, que en el trabajo, que en tu casa, que con la familia, que con los amigos, pues ahí está como que una señal de alerta y en letra roja. Yo tuve dos experiencias cuando era más chico, mucho más chico, diría yo. Una, o sea, me enseñaron paciencia de esta forma. Una fue, le pedí a una niña que fuera mi novia. Y ella me dijo, tengo que pensarlo. Sí, eso llega a pasar. Y al decirme tengo que pensarlo, para empezar me lo dijo a través de sus amigas, que eran amigas mías también. Pero esa vez, ese déjame pensarlo, realmente era déjame pensarlo, ir a mi casa, hablar con mis papás. Eso era a lo que ella se refería. Y yo simplemente contesté, ¿sabes qué? Si lo tienes que pensar, mejor déjalo así. Y esa fue la primera vez que me di cuenta que la impaciencia me hizo perder lo que pudo haber sido una un bonito noviazgo, porque la chava sí tenía ganas de ser mi novia, nada más necesitaba tiempo. Y en otra ocasión, con los Boy Scouts, me acuerdo que estamos en un... Porque Marte fue tascida. Boy Scout allá en Marte, ¿no? Con los marcianitos. Exacto. Entonces estamos en un concurso entre... ¿Qué son manadas, no? Entre las manadas en la Ciudad de México tenemos que ir a un... ¿Cómo le llaman? A rally. Con pistas y toda la cosa. Y me acuerdo que al final del rally íbamos hacia un parque... Y nada más veíamos como una tras otra manada nos pasaban corriendo. Y nosotros, nuestro guía en vez de correr, decía, no, caminen, tranquilos. Y yo, ¿pero qué te pasa? Nos están pasando corriendo. ¿Qué no te estás dando cuenta que estamos perdiendo los lugares que teníamos? Se sentía como la tortuga y el conejo. Sí, ¿no? Y fue un total examen de... control, de paciencia, y de que nos enseñó en ese momento que los que están preparados no necesitan ser impacientes, no necesitan correr, no necesitan llegar más rápido, porque teníamos más pistas resueltas que la otra mayoría de las manadas, ¿no? Uh-huh. Entonces no me acuerdo si ganamos el primero o segundo lugar, pero me acuerdo que fue una enseñanza muy grande, porque el que nos llevaba ¿qué es? ¿Bugalú? ¿Cómo se llama? El oso. Bueno, Baguera, vamos a decir, ese director o el que nos llevaba la manada, pues me enseñó a ser paciente, simple y sencillo, o sea, tener más confianza que llegas a la hora que tienes que llegar. Ok, pues esos son muy buenos ejemplos, y que me imagino que muchos de los hombres se sentirán identificados aquí con Marte, pues cuando pasa eso con las niñas. Y déjenme decirles que yo como mujer, yo sé que aunque te guste el chico, siempre le vas a decir, déjame pensarlo. ¿Por qué? Porque es como, es una forma de sentirte interesante o no sentir tan fácil de que le vas a decir que sí, aunque ya en tu mente ya sabes que te va a decir que sí. Entonces, por tu impaciencia, Marte, probablemente sí te perdiste de un buen noviazgo. Sí, con una que fue Miss Baja California Sur. Mira, y aparte... Aparte de todo, ¿no? Bueno, por eso es muy importante que estar conscientes todos de que la inmediatez que todos queremos no está sujeto a nuestro control la mayoría de las ocasiones. Y esa falta de control sobre la situación o esa impotencia de no poder actuar hasta que no llegue el momento es lo que produce la ansiedad. Si la impaciencia no te deja vivir, no nos deja vivir, hay que actuar cuanto antes, porque obviamente no nos va a dejar ser felices y nos va a dejar pues varias oportunidades que se nos van a escapar, así como el ejemplo de Marte. Entonces, primeramente hay que estar conscientes de eso. Nosotros no tenemos el control de todas las situaciones, entonces no podemos hacer que las demás personas o que los demás eventos sean rapidísimos, instantáneos, que nos den la respuesta, que nos den la respuesta al momento que nosotros lo queremos, porque obviamente pues nos va a causar muchos problemas, aparte del estrés que también genera. Uno de los varios de los problemas que son hechos por la impaciencia es el manejar como cafre. Porque ya quiere llegar a su casa. Exactamente. Es clásico de que de repente hay un comediante que decía de que todos salen de su casa y dicen, ¡ah, adiós, mi amor! Te quiero mucho. Y de repente se meten en el carro, cierran la puerta y se empiezan a transformar en estos monstruos. Y ¡me pasé! Necesito llegar. Lo más chistoso es de que hicieron un estudio de, ves de que cuando cambias de carril en el tráfico y tratas de llegar más rápido, dicen de que por lo regular cuando empiezas a cambiar de carril, empiezan todos, nada más ganas como 5 minutos de tiempo por lo regular. Bueno, pero 5 minutos son 5 minutos. ¿Pero 5 minutos a un accidente? Ah, no, pero... Exactamente. Pero que si tienes llega, una cita... Pero llega a pasar esto de que es mejor llegar 5 minutos tarde a no llegar a la cita. Bueno, eso es cierto, ¿no? Entonces, yo conozco a muchas personas que van en el tráfico y les van echando hasta... O sea, se ven cuando hacen las manos y todo eso y uno se queda... ¿Qué le está pasando a esa persona? Sí, sí, es increíble de cómo llegan a cambiar las personas creyendo que pueden cambiar su vida por algo, ¿cómo se llama? Tan menso, así, tan simple. Tan. Sí, así es. Y bueno, pues hablando de la impaciencia, ahorita les vamos a dar algunos consejos para poder trabajar lo que es lo contrario, ¿no? La paciencia, que es lo que todos debemos de hacer. Sabemos que la impaciencia nos puede generar, como dijo acá Lobito, llegar a tener accidentes y que pueden ser fatales, perderse oportunidades, como salir con la Miss Baja California que le fue a Marte, pero no relaciono como un marciano bajó a la Tierra y se enamoró de una otra de las California. Cosas. Otro de los problemas es de que ¿cómo se llama? Te llega a enfermar más rápido, porque siempre tienes ese estrés, y tus ¿cómo se llama? Latidos. No, así cuando el cuerpo te está inmuno. Tu sistema inmune baja por el estrés. Sí, pues obviamente no estás en control de todo lo que tiene que hacer. Llega a pasar de que genera violencia. Cuando, ¿cómo se llama? Estás, supongamos, con amigos en un club, una cosa así, y de repente alguien hace que se mete enfrente de ti y eso te da coraje y llega a ver de que empiezas a pelear por ese tipo de cosas, de que una vez es como digo, son 5 minutos de que pierdes de tu tiempo. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda, si tú quieres compartir alguna experiencia en la cual te has despedido perdido alguna oportunidad por ser impaciente, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com. Vete a la página principal, ahí está el chat de Facebook, o en Facebook encontrándonos como Sexy Lore Radio. Vamos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de tu programa Venus versus Marte. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Sí, suavecito. Loco de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya apúrele, apúrele, porque estamos hablando de qué. Impaciencia. De la impaciencia. Todo lo que lo causa, y me imagino que algunos tips para acabar con ella, ¿no? Así es, ahorita ya dijimos varios ejemplos muy reales acá, ya experimentados por los compañeros aquí presentes. Claro, claro. Y hoy ahorita vamos a darle algunos consejitos, pues, para tratar de ser menos impacientes. Y si eres menos, si ya no eres impaciente, ¿ahora qué eres? Paciente. Exactamente. Entonces yo creo que la paciencia es una de las cualidades o virtudes que muy poca gente la practica o muy poca gente la tiene, ¿verdad? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dicha la palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, el participio pantis se introdujo al castellano como paciente, el que sufre. Patis. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque si no. Es que viene del lobito. Es un latín muy raro el que usa. Es en el table donde te enseña el latín. Exacto, ahí. Ay, ay, ay, ok. Entonces, no sé, latín comestible, ¿no? No, ya se están yendo por la tangente, no. Ustedes. A ver, vamos a regresar con el temita de la impaciencia. A la paciencia. A la paciencia. Bueno, la paciencia, como decíamos, pues realmente es una virtud, ¿no? Yo pienso que, a ver, si ahorita les digo, en su familia, ¿predomina la paciencia o la impaciencia? Yo digo que la impaciencia. Sí, la impaciencia. La impaciencia, todos estamos de acuerdo, ¿no? Que especialmente como que con esta generación, como que todos lo quieren ya, ahorita, como va. de que el teléfono ya es demasiado viejo porque no da los, ¿cómo se llaman?, las páginas de internet cuando quiero y como quiero. No, los videos. Y aparte los chamaquitos de hoy, ¿no? Antes nos encargaban una tarea, teníamos que ir a una biblioteca, sacar como unos 20 libros, regresar y llevarlos y traer otros para hacer la investigación, hacer fotocopias, escaneo, comprar bibliografías, un buen de cosas. Y ahora los niños... Teclear a máquina. Y a veces se te pegaban todas las teclas. Y tenías que, si no tenías leaky paper, tenías que volverlo a hacer y... ¿Qué cosas, no? Y ahora los niños... Esos días, cuando yo no... Y ahora los niños, pues, les encargan algo y rápido van a Google, buscan y ya, ahí está. Y ni saben qué onda. Por lo mismo de que quieren hacer... Bueno, los que son aplicados, ¿no? Porque también habrá niños que no hacen tanto la tarea y pues también lo dejan para lo último y... Y eso llega a pasar de que da más estrés y... te vuelves impaciente y todo eso. Uh-huh. Sí, hay un estudio de que realmente les enseñan a los estudiantes que era la misma clase y al principio de la clase les dicen al final del semestre quiero este reporte tal y tal, 60 páginas, etcétera, etcétera, con esto. Y a la otra clase que era de lo mismo le dijo necesito un... reporte de 60 páginas en una semana. Adivina qué reportes estaban mejor hechos. Los que tuvieron menos tiempo. Los que tuvieron una semana. Y sufrieron menos los estudiantes. Porque los demás tuvieron todo un semestre, pero detrás, en un rinconcito del cerebro, sabían que en algún momento tenían que hacerlo. Tendrían que hacerlo. Y se va haciendo como una montaña de preocupación. El hecho que no lo haces, lo estás dejando. Y lo dejas hasta que ya no es posible. Exacto. Y yo creo que a todos nos pasa eso. A veces te dicen, ya sea en tu trabajo, o algo que tú tienes que hacer, o alguien que te pidió de por ayuda, qué sé yo. Y dices, sí, sí puede, y todavía falta, ¿no? Y de repente están llegando, pues está acercando el día, y todavía no lo haces, y todavía no lo haces. Y ahí estás desvelado a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, haciendo pues ese favor, ¿no? O lo que haya de... Sí, don al trabajo. Pues bueno, la paciencia es una virtud que puede ser cultivada y nutrida con el tiempo. Y aparte, pues cuando uno tiene paciencia, la persona realmente se siente grata, ¿no? Se siente relajada, tiene una paz mental, como decías, Marte, de cuando haces las cosas, como el ejemplo que diste, pues obviamente después ya los alumnos se sentían relajados y podían hacer todo lo que querían, ¿no? Y en cambio cuando no estás practicando, pues la paciencia siempre vas a tener, aunque estés de vacaciones, aunque estés en la playa, aunque estés acá con la novia, con el novio, vas a tener en la mente, tengo que hacer esto. Y esa ansiedad, pues se vuelve impaciencia, ¿no? En el budismo realmente todo se baja a no sufrir. Y para no sufrir una de las reglas es vivir el presente. Cuando uno vive realmente el presente, nunca eres impaciente, porque sabes que lo que estás viviendo es exactamente lo que tienes que estar viviendo y es perfecto. Entonces, no tienes impaciencia porque estás en el momento exacto, en el lugar exacto, con la gente exacta. Exacto. Wow. Eso es lo que deberíamos de hacer diariamente, pero también... En la actualidad, pues mucha gente se queja y dice, ¿cómo puedo tener paciencia si mi jefe me dice, conéctate por Skype, por Facebook, por WhatsApp, por email, estate atento de que te voy a mandar esta información o por Twitter y todo, ¿no? Entonces, un amigo como, que trabaja por eso en arquitectura, los budistas no los ves con internet. Con internet, conectados así. Pero hoy en día los jefes te piden eso, ¿no? No, no es eso, es de que son los clientes, de que esperan, de que si tú no lo haces, pueden conseguir a otros 10 personas que lo pueden hacer más rápido y más barato. Entonces, muchas de las personas tienen que encontrar formas de hacer su trabajo más rápido y sin tantos errores. Entonces eso llega a incrementar un más y más y llega a a que la gente se vuelve impaciente porque quiere eso ya como está. Y calma. Y bueno, cuando... calmado. Está a punto de agarrar a golpes al micrófono, no sé por qué. ¡Jefe! ¡Sí, jefe! Por eso siempre se va a recomendar los especialistas que empieces con una lista de todas las cosas que te hacen realmente sentir ansioso o ansiosa, tensionado o frustrado, ¿no? ¿Qué eventos, qué personas, en este caso los jefes, tal vez las fiestas familiares, no, sí, tal vez las fiestas de las amistades, algunas frases, algunas circunstancias, ¿no? También pueden hacer que uno pierda la calma. Porque supongamos hasta cuando te sientes espiritual o te sientes con ganas de ir a tu templo o la iglesia que tú vayas y de repente te dice ya sea el padre o el hermano o como le llamen en sus religiones, dice cosas que no te gustan o dices cosas que dices tú, eso no está bien lo que está diciendo y te empiezas a impacientar de que se acabe ya me quiero ir, ¿no? Entonces hay muchas situaciones en las cuales uno se puede sentir pues ansioso, frustrado, sí, sí, tensionado y esas situaciones son las que tienes que poner en una lista, tal vez qué personas, tal vez hasta tu esposa, tu esposo te pone tan ansioso, tan desesperado. Pero otra vez, eso no es aceptar el presente. Uh-huh. O sea, si estamos de acuerdo, cuando te resistes a lo que está sucediendo es porque no estás aceptando lo que está pasando, uh-huh, lo que es diferente, y sin embargo no estás en el presente, no lo estás aceptando. Ok. Entonces obviamente te empieza a causar el querer estar en el futuro, uh-huh, cuando ya no estés en el presente. Okay. Sin embargo, nunca vas a dejar de estar en el presente porque... Pues, lo que te refieres es de que piensas de que si haces las cosas diferentes o en el futuro vas a cambiar. No, por eso, lo que me refiero es de que la gente llega a pensar algunas veces... Llegamos a pensar de que si yo hubiera cambiado la forma como hago las cosas, yo no tendría ese estrés. Entonces piensas de que en el futuro cambias la forma en cómo haces las cosas para mejorar y algunas veces no te das cuenta de que en sí las cosas son como son. Exacto, y exactamente lo que dice Marte, el ser consciente, o sea, estar en tu presente y el ser consciente de tu impaciencia te va a dar la oportunidad de aprender de ella. Y tal vez pues también darte cuenta de que sí tienes el poder para cambiarla. No puedes sentirte ansioso si lo que quieres es sentirte pues tranquilo, en paz. Pues tú dices, pues oye, yo le estoy poniendo presión a mi cuerpo, a mi sistema nervioso, a mi mente. Es la que está trabajando porque yo le estoy diciendo. Entonces, si te enfocas exactamente como dice acá Marte en el presente, sin tratar de querer cambiar a las otras personas... puedes cambiar tu noción o tu pensamiento para estar consciente de que la impaciencia pues nada más viene de ti, ¿no? Y bueno, vamos a darles algunos consejitos prácticos para que podamos todos pues aplicar la paciencia cuando a veces se nos va el rollo por ahí. Primeramente, ¿qué podemos recomendar? Revisar tu agenda. Exacto, ¿no? Todos me imagino que ya como adultos tienen agenda, ¿verdad? Es de que todos lo tienen casi en su teléfono, en la computadora, y no es muy difícil de verla. Y ahora con los nuevos teléfonos te dicen hasta unas alertas y te dicen, es hora de comer, es hora de comer, es hora de comer. Table, es viernes, es mesa viernes que más aplauda. Sí, y hay gente que llena o rellena su agenda de muchas cosas para sentirse ocupado o pues una persona así importante. Y entonces está poniendo tantas cosas que realmente no son necesarias, pero pues obviamente nada más para sentirse otra persona. O llega a pasar de que no son organizadas. Entonces llegan a poner de que, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. En vez de tomarle prioridades a lo que tienes que hacer y ponerlas esas en tu agenda como prioridad. Uh-huh. Y las otras, pues, pueden esperar. Entonces eso llega a preocupar a la gente, de que de repente ve su agenda y dice, ay güey, tengo todas estas cosas que hacer, ¿no? Sí, y de hecho es bien sabido, ¿no?, que los hombres son, o sea, son más geniales en ese sentido, de que hacen una cosa tras otra. Y enfocados, por ejemplo, enfocados. Sí, enfocados, o no tratan de hacer tantas cosas como nosotras las mujeres. Es cierto que nos dicen que somos multifacéticas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en hacer esta para la comida, o si estás trabajando, o sea, estás pensando lo que tienes que ir a comprar, estás trabajando, estás viendo la computadora, estás al tanto de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hombres por lo general son más relax, dicen, vamos una por una. A mí no me digas dos porque ya no puedo hacer ninguna. ¿Cierto o no es cierto? Sí, por lo regular, no, pero hay hombres de que de repente dices, güey, ya bájale, bájale. Como el jefe, ¿no? Exacto. Ya bájale, güey. Otra de las medidas que se puede tomar es despertarte más temprano cada día. Tomarte media hora antes de que comience tu día lleno de actividades para tomar el tiempo y organizarte, hacer una lista de las cosas que hacer ese día, o simplemente meditar. Es clásico como aquí y despejar la mente. En Utah, que eso de que eso de repente te levantas a la misma hora de y de repente es invierno y te sigues levantando a la misma hora y entonces cae la nieve y se te hace más tarde y estás todo estresado porque no te dices el tiempo suficiente para por el cambio de temperatura, ¿no? Sí, hay que prevenir todos esos ese tipo de detalles, porque si se te hace tarde vas a estar ansioso en que va a llegar mi jefe, me va a regañar, me va a decir esto, la, la, la, la, la. Y pues si no quieres que te pase todo eso, si tienes algún compromiso, si tienes que estar al trabajo a tal hora porque tienes una reunión, pues hay que salir con tiempo de anticipación. Sí, algunas veces llega a pasar de que supongamos en el tráfico. Es clásico de que estás 5 minutos más tarde y te toma una hora más al llegar a tu trabajo, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan? Pero bueno, esos son otros de los consejos que podemos dar, que pues es delegar todo aquello que no puedas o que no te guste, ¿no? Cuando haces en el trabajo, lo haces muy, muy fácilmente, pasas el trabajo a un delegado o alguien que se encargue de ciertas cosas que tú no te encargas y que lo hace mejor que tú. Pero cuando estamos en el día a día, en la vida personal de cada quien, pues también usar la misma idea, ¿no? O sea, si hay cosas que no te gustan y que realmente sientas que vas a perder tu tiempo, pues entonces delega esas cosas a alguien que sí le guste hacerlas, o que pueda hacerlo con menos inversión de sentimiento y de tiempo. Porque a mí me llega a pasar de que cuando plancho las camisas, así sé cómo planchar una camisa, pero me toman una hora. Entonces alguna vez es como ¿una camisa una hora? Sí, casi, casi. Y llega a pasar de que, ¿cómo se llama? El que duele tantito el gastar dinero en pagar para que me planchen las camisas, pero es tiempo de que puedo utilizarlo para otras cosas que son más importantes, ¿no? Así algunas veces como que tienes que balancear como ese plancha tipo de cosas. Y paga, entonces no pagas porque te planchen las camisas. No, tengo que pagar porque tienes que pagar. Así no tengo, pero me ayuda a tener más tiempo en hacer otras cosas. Okay, bueno, si pagas bien, a mí tráemelas y yo te las plancho. Okay, está bien. Bueno, eso es uno de los buenos consejos, fíjate, porque es cierto. A veces uno se le descompone la lavadora o algo en la cocina y ahí está, ¿no?, el handyman haciendo la de reparación y tenía otras cosas que hacer o algo con los amigos y nada más empieza a impacientar, decía, pero yo tenía que ir con mi amigo y ahorita tengo que ir y las cosas la verdad aparte no salen bien, ¿no? Sí, es clásico de que alguna vez... Pero todos los hombres sí que se creen que yo sí puedo, yo lo hago. Yo soy uno de ellos. Yo puedo llevar la contabilidad de mi empresa, yo puedo hacer mi página web. Se compra una plantilla y parece como los monos. ¿Sabes de qué se nos pasó a nosotros en nuestra compañía? Sí. Sí, o sea, todos se creen que pueden. Dices, pues es bien fácil. O sea, quiero, voy, pongo un video ahí en YouTube y ya. Exacto. Hay unas cosas que sí se puede. Y que mis respetos, que hacen muy buenos tutoriales para que puedas hacerlos. Pero de plano, tienen que tener, pues, el gusto, no sé, el talento, porque las mujeres yo creo que nos enseñan tantos tutoriales para que te pintes las uñas de tal manera que las decores, y cuando empiezas queda todo embarrado. No, ellas las hacen los mismos pasos y no quedan igual. Sí, entonces llega a pasar el clásico de que de repente dices, okay, voy a hacer de cocinar esto, uh-huh, para ahorrarme tantito dinero. Luego terminas tú gastando más dinero que si hubieras ido a comprar la comida, ¿no? Ah, bueno, eso es para algunas los que veces, no les sale a ver. No, sí, es de que algunas veces llega a pasar eso. Ok, bueno, sí, eso sí. Hay otras que le inventan ahí, ¿no? Exacto, sí, todo chef. Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita volvemos con más consejitos. Está poniendo bueno el programa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Just watch. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 48 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ¿de qué estamos hablando? De la impaciencia y cómo ser paciente. Así es. Ahorita, apúrate, ¿no, güey? Ahorita estábamos, bueno, ya dimos ejemplos acerca de cuando alguien es impaciente, algunas experiencias ya vividas aquí por Marte, por el lobo, por algunos conocidos del lobo, y ya estamos dando consejos para las personas que se consideran que son más impacientes. Y digo las que se consideran porque yo creo que todos decimos, no, no somos impacientes, pero cuando se presenta pues la ocasión en la cual debemos de tener paciencia, ahí es donde uno se da cuenta que dices, no, pues no, la verdad no tengo paciencia. Y bueno, estábamos dando algunos consejos, y ¿cuál otro consejo sería bueno para que puedan practicar más que nada la paciencia y no ser impacientes? Respira profundo, contar hasta 10, darse una vuelta. Exactamente, siempre te dicen, ¿no? Cuenta hasta 10 primero. Así le dice el lobo a las teiboleras. ¿Cierto, lobo? Date la vuelta. Quieren hipnotizar, cuando las quieren hipnotizar. A mi punto de vista. No necesitas dinero. A mi punto de vista es de que yo, cuando, algunas veces cuando estás preocupado y todo eso, no sé si te das cuenta, pero dejas de respirar. Uh-huh. Y eso llega a pasar de que tu cerebro empieza a hacerse más despacio y no empiezas a tomar otras ideas, sino nada más estás enfocado en el problema. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando están impacientes no pueden respirar? Claro, sí, la ansiedad te hace sentir que te estás ahogando. Sobre todo cuando está, yo me imagino que donde más se presenta la impaciencia es en un aeropuerto, ¿no? Cuando piensan que ya se les va a ir el avión y van llegando y la maleta todavía no la pasa. En muchos lugares. Sí, yo creo que llega a pasar de que supongamos de que te enojas con alguien y de que estás pensando en la acción de que hizo la persona, y no te das cuenta y no respiras durante ese periodo, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando alguien se enoja. Por ejemplo, Ronaldo antes de la final del 98 casi se muere por la impaciencia del partido que tenía al día siguiente. Tuvo un ataque de ansiedad en la noche y lo tuvieron que llevar al doctor. Y aunque jugó el día siguiente, nadie esperaba que jugara. No estaba ni en la lista de jugadores que iniciaban el partido. Wow, Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, sino el otro, ¿no? No, Gordiño. Ronaldinho. Ronaldo el Gordiño. Ok, que no está Gordiño. Bueno. Que está. Está ahorita, está gordo. Bueno, otro de los consejos es que te des un descanso, ¿no? Yo creo que la vida, pues, independientemente de ti, de mí, de nosotros, pues va a seguir. Así que tómate un break, descansa, y obviamente, pues, al tomarte unos minutos y poner en tu mente en nada, o sea, pensar en nada de lo que tengas que hacer, y sin hacer nada, vas a poder calmarte, vas a poder estar en un trance que tu cuerpo obviamente necesita, y vas a poder actuar o ver las cosas con más claridad y no quererlas tener pues ya al instante. Sí, hay veces de que cuando el cerebro está pensando demasiado, como que no recuerda las cosas lo suficiente, y de repente tú dejas de pensar en el problema y ¡zas! Ahí sale la solución. Entonces, algunas veces el caminar y despejar tus ideas te ayudan a que no te estés tan estresado, tan... Sí, a ver más claro también. Otra cosa que puedes hacer es escribir lo que te estresa. Yo creo. Cuando tienes mucho por dentro que no has podido sacar, no lo expresas, como que se siente que te pesa algo más, ¿no? Tal vez eres impaciente por lo mismo, porque sientes que no estás sacando todas estas cosas que te están estresando. Entonces escribe las cosas para que las puedas expresar y para que las liberes, ¿no? Ya no las cargues contigo. Sí, yo pienso que eso es un buen consejo y yo creo que nadie nos ha pasado por la mente escribir todo lo que nos estresa. Y tal vez cuando hagas la lista y digas, oye, ¿realmente vale la pena que me esté estresando, me esté impacientando por esto? Va a haber listas en las cuales van a decir, me impacienta tener que salir al tráfico o ir al trabajo y en esta calle o me impacienta que me digan las cosas que tengo que hacer en la casa y que quieren que ya las tenga y no puedo si también tengo proyectos del trabajo. Y bueno, hay muchísimas cosas que te pueden impacientar y te pueden estresar y la única manera de hacerlo pues es escribiendo esa lista. Otra cosa es preguntarte, ¿no? ¿Qué puedo hacer para solucionar esta situación? Y si hay algo, pues no lo esperes, hazlo, resuelve la situación, y si no hay nada que hacer, entonces déjalo ir. O sea, simplemente esa es la solución, no hacer nada y dejar que el mismo tiempo se encargue de la situación. Era como mi abuela decía, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? En conclusión, no te preocupes. Exacto. También buscar 10 cosas positivas de cada cosa, de cada situación que vive uno. Oye, eso es muy bueno. Son esas cosas que puedes hacerlo en una lista mental, en un 2x3, o cuando te vas a dormir y estás viendo el techo, ahí puedes hacer las listas de las cosas positivas de cada situación que te dieron algo de impaciencia durante el día. Sí, ¿no? Cuando, ¿ustedes qué podrían darle positivo? Porque me imagino que como hombres son los que más estresan al conducir. ¿Qué le sacan de positivo el ir en el tráfico? Supongamos, hay una de las personas de lo que hace es hace una oración. En vez de estarse pensando en el tráfico y todas las cosas, empieza a hacer una oración y de repente se le va el tiempo y llega a su casa sin el estrés. También puedes disfrutar del viaje. Puedes ir en el momento que vas en cada calle, disfrutar esa calle, disfrutar las vistas, disfrutar los carros que están alrededor. Simplemente, ¿cómo? Pues viéndolos, observándolos y no queriendo que sea diferente o que haya menos carros, etcétera, sino que simplemente disfrutar ese momento. Ok, es otro buen consejo. También hay que aprovechar los momentos insufribles de espera para que revises tu agenda, ¿verdad? A veces uno no se da ese tiempo de eliminar todo o en el correo de tirar las cosas que estás acumulando. A veces tienes revistas que ni las has leído y ya las tienes almacenadas ahí por varios años. Sí, llega todo a pasar, eso hay una película que dice About Time, de que llega a pasar de que él llega a repetir el día una vez, así lo vive una vez y luego lo vuelve a vivir. Y el primer día lo ves de que se preocupa porque la corte tiene corte, de que él está cansado, de que el niño está llorando, una cosa así. Y al siguiente día ve de que el problema que tenía corte ya no era tan grande como él pensaba. Entonces eso le ayuda a no estar tan cansado. Y cuando va en el camino en el tren, empieza a disfrutar la música que está escuchando el otro cuate. Cuando llega a casa, pues es el amor de la familia, ¿no? Entonces así ves la diferencia de que por todo lo que te preocupas, al final de cuentas, lo más importante es los momentos que te hacen vivir, que estás con la familia y los amigos, ¿no? Todo lo que te llena. Por lo general, pues así es, ¿no? O sea, la gente que se quiere superar, pues deben de saber que la paciencia es la madre de la ciencia. O sea, recuérdate que el que es paciente puede recuperarse de sus errores y pues tratar una y otra vez hasta que resuelve la ecuación, el problema, la situación que está tratando de pensar, cómo funciona, ¿no? Así es, hay que recordarnos pues diariamente que todas las cosas toman su tiempo. Hay unas que sí se pueden resolver rápido, puedes tener los resultados al instante, y hay otras que requieren de mucho tiempo, tal vez no de un día, tal vez no de dos, tal vez hasta de meses, inclusive hasta de años, ¿no? En el trabajo a veces uno te pone a prueba y te dice, te vamos a dar 6 meses o a un año. Y llega a pasar de que mucha gente algunas veces hasta gasta más dinero por la impaciencia, de que de repente tienen el teléfono más moderno y todo esto, y empiezan a gastar el dinero para conseguir el teléfono más moderno, y algunas veces ni siquiera es la gran diferencia. Algunas veces llega a pasar, pero la mayoría de las veces te puedo apostar de que puedes hacer lo mismo con el teléfono que tenías antes al que teléfono que tienes más moderno. Al que tienes tú, ¿no? El Lobito ha traído ese ejemplo en varios programas. ¿No te has dado cuenta? Como que alguien le está diciendo una pedradota. Mira, como síguete comprando los nuevos, mira, con el mío lo mismo que el tuyo y tiene ya varios años. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué puede decir? Yo no soy impaciente en ese sentido, dice el Lobo. Y bueno, ya por último, ¿qué es lo que les podemos decir? Pues que te estés abierto al cambio desde el principio, que las cosas pueden cambiar y siempre cambian. Uh-huh, o sea, uh-huh. Realmente la vida es un cambio que no termina, ¿no? O sea, es uno tras otro. Entonces, ¿cómo? Pues así saber qué va a pasar. Entonces, tranquilo. O sea, las cosas que piensas que no son perfectas, puede ser que cambien o que son perfectas así como son. Yo muchas veces... es una expectativa como de que a ver qué va a pasar, o sea, por algún motivo estoy viviendo esto, entonces algo va a pasar y tengo que estar listo para vivir ese momento, y si estoy pensando en no, en llegar a casa, pues obviamente no voy a disfrutar el camino de mi trabajo a la casa y me voy a perder la oportunidad que había en ese momento. Entonces, y así es la vida, ¿no? Porque después cuando llegamos a la casa, entonces estamos pensando, uy, ojalá ya llegue el momento del partido. Y cuando llegue el partido, uy, qué padre sería descansar con una chela bien helada, no sé. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Estamos viviendo un momento que no existe. Entonces, mejor nada más vivir con esa expectativa de que hay algo de sorpresa en el momento presente y que te toca vivir eso que estás exactamente viviendo. Es como dice el dicho, ¿no? De que quieres hacer a Dios reír, dile tus planes, porque por lo regular van a cambiar. Exacto. Y pues como también decía acá Marte, como decía Lobito, no hay que vivir el presente, enfócate. No hay que vivir el presente. El futuro. No hay que vivir en el futuro, sino en el presente. Sí, por eso, hay que vivir el presente. No, dije, hay que vivir. Perdón. Vivan en el futuro. ¿Así? No es cierto. No vivan en el futuro, concéntrense en este momento. Aparte, cualquier cosa, preocupación que tengan, cualquier momento que tengan en su mente, cualquier situación que los está cegando de vivir este día, esta hora, este minuto, pues pongan esas cargas en Dios, ¿verdad? Cuando uno pone esas cargas, esas preocupaciones, esas tensiones en Dios y dejas todo en sus manos, las cosas empiezan a fluir. Si ya de plano no puedes hacer algo más, si dices no me funciona la meditación, no me funciona esa, no me funciona lo otro, he tratado de hacerlo, pues libérate de esas cargas y di, bueno, ya que pase lo que tenga que pasar. Llega a pasar. Sí, responsabilízate también de tus actos. O sea, lo que pase afuera de ti, pues realmente no te toca. Pero también, o sea, no puedes estar echando la culpa a cualquier otra persona o a la situación de algo que eres tú mismo no teniendo la paciencia en cualquier situación. Así es. Entonces, como tarea de la semana, hay que practicar la paciencia. Día y noche. Día y noche. Y y pues libérense de la impaciencia, ¿no? Como adultos sabemos que vamos a tener muchas situaciones que nos van a impacientar, entonces está en nosotros en decir, pues no me impacienta, yo tengo mucha paciencia. Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden que la repetición estará a las 10 de la noche y mañana estará la grabación para que lo puedan escuchar donde ellos quieran o no. Sale, va como va. Y sexylovradio.com. Exactamente, la página. ¿Cuál es la página, Lurito? sexylovradio.com. Y bueno, así nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, Lobito. Gracias por la invitación, como siempre. No, ya es el balcón del lobo con Venus y Marte, ¿no? Sí, nosotros nos agarramos del balcón nada más así como... Ahí estamos, limpiándonos. Sí. Muchas gracias, Marte. Gracias, Venus. Gracias, Lobito, que hayan tenido un muy agradable momento. Y sé paciente, ¿no? Ya se quiere ir, ya se quiere ir a la madre. Y bueno, recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Bye bye. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora.